Bienvenidos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado, de las décadas de los 50s, 60s y 70s. Bienvenidos, pues, al mejor programa de rock de la Vía Láctea y galaxias circunvecinas, los Iconoclastas del Rock. Bien, amigos, buenas tardes, bienvenidos en este lunes, inicio de semana, donde ya estamos terminando nuestro primer día hábil de esta hermosa semana, en esta hermosa tarde soleada y calurosa aquí en la Ciudad de México, donde déjenme decirles, amigos, si no tienen nada que hacer en la zona centro de la ciudad, no vengan, es un caos terrible, marchas, manifestaciones, plantones por todas partes. Es terrible la situación del tráfico en la Ciudad de México en el día de hoy. Si quieres saber rutas alternas y todo, entra a nuestra página www.elpuntocritico.com y ahí le ofrecemos alternativas viales para que usted pueda planear su ruta de la mejor manera posible. Bien, amigos, hoy vamos con nuestra primera sección de este programa, de las joyas de la corona. Vamos a hablar de este álbum llamado Bridge Over Troubled Water, este puente sobre aguas turbulentas, que en algunos traductores de internet le ponen puente sobre aguas preocupadas en vez de turbulentas, pero bueno. Este es el quinto y último álbum de estudio del dueto de folk norteamericano Simon y Garfunkel, integrado por el gran Paul Simon, que era el cerebro musical de este dueto, que era el que componía, el que arreglaba, era el creativo de la banda, y Arthur Garfunkel, Art Garfunkel, quien era uno de los vocalistas de este dueto junto con Paul Simon, gente muy exitosa en la década de los 60s y 70s, que es donde tuvieron su mayor actividad. Este álbum, el Bridge Over Troubled Water, es muy trabajado y muy cuidado. Requirió nada menos que 800 horas de estudio de grabación para ser completado. Lo lanzaron el 26 de enero de 1970 y se convirtió inmediatamente en un éxito mundial. En todo el mundo tuvo una gran repercusión este álbum, que ha vendido al 2012 casi 30 millones de copias. O sea, todo un récord, está entre los álbumes más vendidos de la historia. En términos de listas de popularidad, llegó al primer lugar en los Estados Unidos, donde se mantuvo muchas semanas, unas 15 semanas más o menos en ese lugar, y estuvo bastante tiempo, como 2 años en las listas, aunque fue descendiendo poco a poco. Se ganó también un Grammy al mejor álbum del año en 1970. Y ocupa el lugar 51 en las 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. O sea, todo un acontecimiento este álbum, todo un bang en el mercado musical del rock, del pop, del folk y de toda esa gran música de esos grandes y dorados años. Bien, amigos, vámonos a un primer corte de este álbum. La canción se llama The Boxer, el boxeador. Fue escrita por Paul Simon, como la mayor parte de las canciones del álbum. La lanzaron ellos en este álbum en marzo de 1969. Salió a la venta como sencillo esta canción, The Boxer, y como sencillo llegó al séptimo lugar en los Estados Unidos. Después la incluyeron en el álbum, pero era una canción ya conocida. Ocupa el lugar 105 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones, y es una de las canciones más trabajadas en la historia del rock, requiriendo 100 horas de estudio para su grabación, solo esta canción, una canción muy cuidada de Simon y Garfunkel. Vámonos, pues, amigos, con esta canción, The Boxer, el boxeador, con Simon y Garfunkel. Just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest.

Puentes sobre Aguas Turbulentas de Simon y Garfunkel. En este álbum hay dos canciones que se descartaron del álbum. Una canción muy interesante que se llama Cuba sí, Nixon no. Es una canción muy a propósito de la época 1969-1970, donde estaba la guerra de Vietnam en uno de sus puntos álgidos y donde pues, la gente en su mayoría no estaba de acuerdo con las decisiones de Richard Nixon acerca de la guerra y estaba todo ese asunto en efervescencia. Hubo muchos músicos y muchas expresiones artísticas, muchas en contra y alguna que otra a favor de esa intervención norteamericana, un asunto ya muy viejo. Esta canción la descartaron, critica la decisión de Nixon de que los norteamericanos no pueden visitar Cuba, prohibía a la gente norteamericana el ingreso a Cuba. Entonces eso fue algo que caló más o menos en esa época en el ánimo de los norteamericanos, que están muy acostumbrados a la idea de la libertad, sea cierta o no que la tienen, pero ellos su idea es de que sí la tienen. Entonces eso de que viene mi gobierno y me prohíbe ir a un país, ¿por qué? Creo eso. Paul Simon escribió esta canción, la cantaron, la grabaron. Paul Simon sí quería incluirla en el disco, Art Garfunkel no quería incluirla, no tanto por el contenido de crítica política y social que incluye la canción. A él no le parecía una canción lo suficientemente buena, por un lado. Por otro lado, le parecía que no iba de acuerdo con la temática que estaba siguiendo el disco, de canciones suaves, canciones de amor, con un cierto matiz reflexivo en sus letras acerca de ciertos problemas humanos de relación. Como que meter una canción así, tanto de que critico directamente una decisión del presidente de la República, a Garfunkel no le pareció muy buena idea. Paul Simon sí, pues él era el autor, él creía que era el momento de lanzarla. Lo discutieron y finalmente ganó Garfunkel y se decidieron a descartar este corte del álbum. Está a disposición de quien la quiera escuchar. Éntrenle a YouTube y pónganle así, Cuba sí, Nixon no, Paul Simon, y van a encontrar una versión que cantaron en vivo Simon y Garfunkel. Y es una canción, vaya, no es nada destacado, no se quedó escondida una perla, una joya de la música pop, no, para nada, es una buena canción, vale la pena escucharla por quitarse la curiosidad de ver cómo es este corte, ¿verdad? Otra que dejaron fuera es una canción que se llama Groundhog, o sea, marmota, en inglés. Es una canción que trata de una tradición que hay en algunas partes del norte de los Estados Unidos de celebrar el Día de la Marmota. Tiene algunos significados ahí medio, pues así folclóricos, ¿verdad? Es una celebración más folclórica, no tanto de raíces religiosas, sino son tradiciones que incluso vienen de Europa, de muy antiguo. La escribieron, la temática no es muy contundente que digamos, vaya, también fue un corte que descartaron del álbum. Son los dos cortes que quedan fuera. También esta canción de Groundhog, pueden ustedes escucharla en YouTube. Es una canción interesante, les digo, con nada más por la curiosidad de conocer estos dos cortes, ¿no? El álbum, por otro lado, presenta grandes clásicos de Simon y Garfunkel de aquella época. La misma Bridge Over Troubled Water, Puente sobre Aguas Turbulentas, que es una buena canción, que mucha gente le parecía un tanto cuanto inspirada en Let It Be de los Beatles. A mí me parece, ahorita que la escuchemos, usted tendrá la mejor opinión, pues que son dos canciones que ni en su letra ni en su estructura musical tienen nada que ver, pero hay gente que le parece que sí, ven alguna relación entre ella. Tiene una canción que es fantástica, El Cóndor Pasa, es una canción folclórica peruana que Paul Simon creía que era del dominio público, la grabaron y que le llega una demanda de derechos del autor. Total, se pusieron de acuerdo para grabar la canción, lanzarla, etcétera. Participó un grupo peruano, ¿verdad?, con los instrumentos de música folclórica sudamericana que se escuchan en la canción, y fue una canción que aquí en México gustó bastante en aquellos años. Otra de sus inmortales canciones, Cecilia, una canción muy bonita, una canción que habla de esas chicas que son difíciles, que las quieres, pero cómo te sacan canas verdes, ¿verdad? Luego estas chicas como Cecilia, ya la escucharemos, ¿verdad? También viene The Boxer, el boxeador, esta canción que acabamos de escuchar, que trata de cómo ve la vida un boxeador, o sea, cómo él dice, tú te sientes en desventaja contra la vida, pues veme a mí que me tengo que ganar la vida puros puñetazos, ¿verdad? Yo sí empiezo desde abajo. Entonces, es una canción interesante, otra canción que se llama Bye Bye Lover, nos vemos, bye bye, novia mía o amante, como la quieran ustedes llamar, entre otras. Es una canción, sí, donde Paul Simon echó el resto en este quinto y último álbum de la banda, porque después de la publicación de este álbum ya se disolvió el grupo, aunque se hizo público tiempo después, pero ya en ese momento ya ellos ya habían decidido no continuar juntos para continuar carreras por separado. Bien, vámonos con el siguiente corte. Amigos, es una de las canciones que decíamos, se llama Cecilia, canción escrita por Paul Simon. Fue lanzada en abril de 1970 como sencillo, llegó al cuarto lugar en los Estados Unidos, un excelente lugar, pues el que corresponde a una excelente canción. Es una canción dedicada a una amante caprichosa que hace al mismo tiempo la alegría y la angustia del cantante, de esas novias que todos hemos tenido, que son tanto para bien como para mal, ¿va? Es una canción, curiosamente, escuchen el ritmo con el que empieza. Es una vez que estaban echando trago Simon Garfunkel y un sobrino de Paul Simon. Todos se pusieron a dar palmadas sobre el taburete del piano, pum, pum, pum. Les pareció que sonaba bonito, prendieron la grabadora, le pusieron eco y se oía padre. Y sobre ese ritmo que improvisaron, Paul Simon escribió la música y la letra. Es una canción preciosa. Vámonos con ella, pues, Cecilia, con Simon y Garfunkel. Yeah. Ya estamos de vuelta aquí en www.elpuntocritico.com con los iconoclastas del rock, amigos, en esta soleada tarde en la que estamos hablando del álbum Bridge Over Troubled Water, Puente sobre Aguas Turbulentas, de Simon y Garfunkel. Este álbum que tuvo una buena recepción tanto de los fans como de la crítica, siendo muy alabado por la incorporación de ritmos diversos, ¿no? Es un álbum que contiene rock, contiene gospel, que es esta música religiosona, ¿verdad? Así como la que luego vemos en las películas que salen en las iglesias metodistas, cristianas, que están todos cantando. Es más o menos un ejemplo de música gospel. Incluye jazz, incluye pop, música del mundo, que así se le llama cuando tocan otros ritmos, como el Cóndor Pasa, por ejemplo. Eso sería considerado música del mundo, esta canción peruana. Varios críticos, como Bruce Inner de Allmusic, dice que es el álbum de más delicada textura para cerrar la década de los 60s por un grupo de rock. Esta crítica viene muy al caso, es un comentario laudatorio, porque recuerden que todo el rock, ya en su mayoría, cayó ya en la parte de rock psicodélico, ya estaba empezando fuerte el hard rock, el rock progresivo, o sea, se había endurecido el género, de tal manera que un álbum de la suavidad de Puentes sobre Aguas Turbulentas ya no era común, y sobre todo que tuviera el éxito arrollador que tuvo, pues sí destaca en un medio donde el rock ya se había endurecido. Entonces, una crítica que vale mucho si se lee en el contexto de aquellos años, ¿sí? Y como esta, hubo varias críticas también muy buenas acerca del álbum, pero pese a las buenas críticas, pues siempre, vaya, recibe algunas que no son tan laudatorias, sino es que les falte razón. O sea, sí, efectivamente, como la que hizo Steve Horowitz de Pop Masters, esa revista musical, que criticó el sonido poco común, ¿sí? O sea, eso en términos de aplaudirle, sonido poco común en el entorno de aquellos años de un rock más endurecido. Pero no le gustó la grabación independiente, o sea, de como que cada pieza por su lado grabada aparte, como que incluso se grabó en varios estudios, según iban de gira ellos, se grababa en varias partes, y él dice que en ese sentido se semejaba mucho al álbum blanco de los Beatles, ¿sí? Donde, recuérdense que en ese álbum fueron muy criticados los Beatles porque ya no era el grupo, sino cada uno estaba grabando sus canciones y usaba a los compañeros como un grupo de acompañamiento. Así parecía ser este álbum de Puentes sobre Aguas Turbulentas en la vista de Steve Horowitz y varios críticos que pensaban como él. Pero a mí estos puntos de vista, pues en realidad a la larga y en términos artísticos, pues pierden totalmente su valor. Yo no sé si los Beatles, John Lennon, Paul McCartney, hacían sus canciones y tomaban a los compañeros como grupo de acompañamiento, pues es lo de menos, lo que importa es el resultado. Y este Puente sobre las Turbulencias es un excelente álbum, como dijo por ahí algún político mexicano, haiga sido como haiga sido, ¿verdad? Apareció un gran álbum. Y vámonos pues con el corte que le da título al tema, Bridge Over Troubled Water, Puente sobre Aguas Turbulentas, esta excelente canción escrita por Paul Simon, que fue lanzada como sencillo en enero de 1970, llegando a un contundente primer lugar en los Estados Unidos y quedando a la larga en el lugar 48 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Vámonos pues, amigos, con este corte, Bridge Over Troubled Water, Puente sobre Aguas Turbulentas, con Simon y Garfunkel. Side. Oh. Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Gracias amigos que nos sigue usted aquí en www.elpuntocritico.com. Entre usted a nuestra página de internet y en la parte derecha hay un banner que dice radio. Le da usted clic y ahí se pone a escuchar el mejor programa de rock del universo y sus alrededores, que es Los Iconoclastas del Rock. Después de nosotros se sigue con El Círculo Beatle con Tere Chacón. El mejor programa de Beatles también del universo y sus alrededores, unos excelentes bootlegs e información que ellos nos dan, bastante valiosa, sobre el Cuarteto Liverpool. Con eso conformamos la mejor barra de rock vespertina de la radio. ¿Sí? Síganos también en TuneIn. Si entra usted a TuneIn en su computadora, ponga ahí en buscar El Punto Crítico, le da clic para hacer la favorita y ya se pone usted a escucharlo. Lo puede hacer también a través de su dispositivo móvil, su celular, etcétera. Si no tiene la aplicación, bájela. Le da clic y véngase de su trabajo hacia su casa escuchando un buen programa de rock para relajarse. También síganos en Facebook, nuestra página El Punto Crítico Radio. Escríbanos sus comentarios, sugerencias, peticiones, críticas, todo. Usted está para escribirnos y nosotros para escucharlo y atenderle como es nuestro gusto. Sígame también en mi página Los Iconoclastas del Rock, donde todos los días subimos videos, información, comentarios, fotografías, buenas discusiones sobre rock en esta gran comunidad de unas 8,000 personas alrededor del mundo que nos la pasamos discutiendo de rock y todo eso de una manera muy sabrosa. Bien amigos, vámonos con la segunda sección de nuestro programa. El día de hoy vamos a hablar de los grandes géneros del rock, a hablar del hard rock o rock pesado, como se conocía aquí en México. No confundir con el heavy metal, eso es otra cosa. Ya vimos algunos metaleros en el curso de la semana pasada. Ahora le toca al hard rock o rock pesado. Y tenemos como invitada una de las grandes bandas de aquel género. Me refiero nada más y nada menos que a Grand Funk Railroad. ¿Sí? Esa fabulosa banda norteamericana de hard rock que la formaron allá por 1968, cuando se empieza a endurecer el rock después de su época psicodélica del 67 y el verano del amor, empieza a hacerse más pesadón ese género, y la forman Mark Farner, que es vocalista y guitarrista de la banda, Don Beaver, vocalista y baterista, y Mel Shire al bajo. Con estos tres se hace lo que en esos años se llamaba un power trio, o sea, grupos muy poderosos que sonaban muy bien porque cada uno de ellos era una verdadera maravilla en el instrumento que tocaba, ¿sí? No cabe duda que Grand Funk fue de esas grandes, grandes bandas. El estilo de ellos estuvo basado en la fusión del rock con el funk principalmente y algunas influencias del blues, pero básicamente eran rock and rolleros fusionados con el funk. Ellos fueron conocidos con el mote de la banda americana por su canción We're an American Band, ¿sí? Es a lo largo de su carrera. Han lanzado 35 álbumes, 14 álbumes de estudio originales, 6 de álbumes más de sus presentaciones en vivo y 15 álbumes recopilatorios con sus grandes éxitos, sus costos, todos ellos de buenas ventas, ¿va? Ellos hasta hace muy poco seguían vigentes, siguen vigentes, supongo, no que yo sepa, oficialmente no han anunciado su disolución. Siguen en giras, hacen unas 20, 30 giras al año, por ahí así. Se presentan ante público, ya lo tienen muy identificado, muy selecto, en ciertas ciudades de Estados Unidos donde tienen muchos seguidores y fans, ahí siguen. Usted puede ir a una agencia de viajes, informarse en la página de Grand Funk, en su calendario de presentaciones, se puede ir para allá a escucharlos, y siguen teniendo tan buen performance en vivo ahora como lo tuvieron hace 40 años, ni más ni menos, una de las grandes, grandes bandas del rock pesado. Vámonos con este corte de ellos, una de sus canciones célebres que se llama We're an American Band, somos una banda americana. Canción escrita por Don Brewer, el baterista del grupo. Fue lanzada en junio de 1973, canción que llegó al primer lugar en los Estados Unidos. Esta canción tiene una anécdota curiosa. Surgió de una vez que estaba de gira el Grand Funk y estaban acompañados por un grupo británico que se llamaba Humble Pie. Después de una de las presentaciones, pues se fueron a platicar a un bar, estaban ahí conversando, relajándose, y empezó la típica discusión que quiénes eran mejores rock and rolleros, si los norteamericanos o los ingleses. Los norteamericanos se la daban de inventores del rock and roll, con Chuck Berry, Elvis Presley, etcétera, pero los británicos presumían que la mejor expresión del rock la habían dado las bandas inglesas, con los Beatles, los Rolling, etcétera, etcétera. Y ahí se traían toda una discusión hasta que Don Brewer les dice, ya así medio enojado, pues nosotros somos una banda americana y somos mejores que ustedes, estamos de moda. Ahorita lo dijo con mucho orgullo y se le quedó esa frase de We're an American Band, somos una banda americana. Le gustó y al otro día tomó papel y lápiz y escribió esta canción que vamos a escuchar ahora. We're an American Band, somos una banda americana, con Grand Funk Railroad. We'll be right back. Estamos de regreso aquí en los iconoclastas del rock en www.elpuntocritico.com. Estamos hablando del rock pesado, hard rock y esa genial banda Grand Funk Railroad. Banda que toma su nombre a partir de una línea ferroviaria de los Estados Unidos, de allá de Michigan, que se llamaba esa compañía Grand Trunk Western Railroad. Entonces les gustó el nombre y dijeron, pues Grand Funk Railroad, o sea, se sonaba pesado, sonaba fuerte, les gustó, y así se pusieron, y creo que sí es un nombre fuerte que va con su estilo musical de rock fuerte, de rock pesado, de sonidos agresivos, ¿va? El primer gran éxito lo obtienen ellos en el Atlanta Pop Festival, siendo ahí escuchados y fichados por Columbia Records. Ellos fueron la gran atracción del festival, la gran revelación. En ese festival convencieron a la gente, entonces bueno, los ejecutivos de Columbia Records decidieron firmarles un contrato de grabación. Sacaron su primer álbum y ganaron su primer disco de oro por el álbum llamado Grand Funk. ¿Sí? Que acuérdense que en ese entonces el álbum de debut de toda banda era el nombre del grupo para que se dieran a conocer. El álbum también lo conocen sus fans como el álbum rojo de Grand Funk por su portada, ¿va? Ellos tienen un récord interesante que solo tenían los Beatles allá en el Shea Stadium. Fueron los Beatles los que se habían tardado el menor tiempo en que se agotara el boletaje para verlos, ¿va? Pero llegó Grand Funk en una presentación de 1971, ¿va? Donde tardaron 70 horas en agotar el boletaje para su presentación. Récord que pues batieron el récord de los Beatles y es un récord que sigue vigente. Ya no hubo después ningún grupo que superara el agotar el boletaje en menos horas, ¿va? Se separaron ellos después en 1976 por el declive de su popularidad. Ya por el año nos damos cuenta, amigos, que el mercado musical ya había tendido más hacia la música disco. Ya estábamos en pleno Vaselina y Saturday Night Fever. O sea, el mercado ya era otra cosa. Por otro lado, en el rock más fuertecito seguían las expresiones rockeras, pero con música más bien sofisticada que pesada, con el rock progresivo de Yes, de Emerson, Lake and Palmer, de Jethro Tull, todos ellos, música muy fina, muy elaborada. Pink Floyd con sus grandes álbumes experimentales, The Wall, Dark Side of the Moon. Ya ese rock pesado, duro, directo, estaba quedándose un poco fuera de vigencia, ¿verdad? Con lo cual hizo que se fuera declinando la popularidad de Grand Funk. Se separaron, tuvieron 4 años separados, se reunieron posteriormente en 1980, grabaron 2 álbumes que lanzaron, les fue bien, tuvieron buen éxito, su regreso fue exitoso, pero pese a este buen regreso se volvieron a desintegrar y así se la han llevado, ¿verdad? O sea, regresando, separándose, etcétera. Y a la fecha es un grupo que, como les decía, siguen tocando en conciertos, hacen unas 20, 30 presentaciones al año. Les va bien, tienen su público en lugares muy localizados, muy específicos de la Unión Americana, donde tienen sus fans, y ahí se están ellos presentando. Por ejemplo, tienen récords sus asistencias a sus conciertos. Últimamente siguen siendo de unas 20,000 personas. Hay muchos músicos actuales que no meten eso en un concierto y ellos sí. Entonces, bueno, pues vámonos con este otro corte de Grand Funk. Me refiero a esa gran canción que creo que es una de las más conocidas y más gustadas de ellos. Se llama I'm Your Captain, Soy Tu Capitán. Canción escrita por Marcos Farner, lanzada en julio de 1970, que llegó al lugar 22 en los Estados Unidos. Se llegó a ese lugar porque es una canción originalmente muy larga, dura 10 minutos. Nosotros les vamos a dar una versión corta, porque en realidad I'm Your Captain son 2 canciones juntas. Nosotros nomás vamos a presentarles ahorita una de las secciones de esta canción. Entonces, precisamente por su duración se le dio poca difusión en la radio, por eso no escaló más en las listas de popularidad esta de I'm Your Captain. Bueno, vámonos con esta, I'm Your Captain, Soy Tu Capitán, con Grand Funk Railroad. Bien, amigos, continuamos aquí en el puntocrítico.com con los iconoclastas del rock. Bien, amigos, vámonos con nuestro set de canciones con el que damos fin a las emisiones de cada día. A escuchar una canción que todos bailamos alguna vez en alguna fiesta. La canción se llama Yellow River, Río Amarillo, canción escrita por Jeff Christie, lanzada en abril del 70 por el llamado trío Christie, este grupo británico de rock suave, ¿verdad? Canción que llegó al primer lugar en el Reino Unido, pero solo al 23 en los Estados Unidos. Vámonos pues, amigos, con Yellow River, Río Amarillo, con el trío Christie. Bien, amigos, muchas gracias que nos siguieron el día de hoy aquí en los iconoclastas del rock en www.elpuntocritico.com. Muchas gracias Beto González y Jacil en los controles esta tarde. Los dejo en la presencia siempre agradable de Tere Chacón y el Círculo Beatle, el mejor programa de Beatles del universo y sus alrededores. Se despide su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo. Los dejo con esta excelente canción, Angel of the Morning, Ángel de la Mañana. Canción escrita por Chip Taylor y lanzada por Merrill Rush en junio del 68. Canción buena, llegó al séptimo lugar en los Estados Unidos. Bien, amigos, muchas gracias y como dijo la venada, vámonos todos para nuestra morada. Take a stand, for it was I who chose to stand. Echo says we've sinned. Well, it was what I wanted.